tu amor. Años yo pasaría sentado junto a tus pies, dueño de mi vida, dueño de mi amor. Separado de tu amor, no viviría. Cristo, te necesito. Quiero oír tu voz. Cristo, no soy nada sin tu amor. No soy nadie si no estás. Te necesito. Nunca de ti me quiero.